el amor al dinero. ¿Cómo liberarte de la codicia? No améis al mundo ni las cosas de este mundo. Nos aconseja Juan en su primera epístola en el capítulo 2, en el versículo 15. Debemos aprender a admirar, sin desear. Este mundo está lleno de ganchos para los sentidos, especialmente la vista y el oído, aunque no tengan beneficio alguno para el crecimiento o la salud de la persona y la sociedad. Debes entender que las cosas, como todo lo material, se terminan, y el dinero también. Y el apego a todo eso es causa de infelicidad y nos aleja de Dios. Por lo que eventualmente nos veremos carentes de sus bendiciones y entre ellas del dinero. Aprende a decir que no a tu deseo de tener más, a distinguir entre lo que es necesario y lo que no lo es. Hablemos de ese bandido llamado engaño que te hunde en las deudas. Una manera de caer endeudado es a causa del engaño. Antes de que Ananías y Zafira intentaran engañar a otro, se engañaron a sí mismos. Sin embargo, no pudieron engañar a Dios. Muchas parejas viven engañadas durante mucho tiempo en cuanto a sus posesiones, y olvidan que en su matrimonio hay cosas que son mucho más valiosas que el oro, el lujo, el ocio o la simple comodidad. Por eso se sumergen cada vez más en las deudas y creen que ese es el estilo normal de vida que deben llevar. Así llegará el momento en el que dirán: necesitábamos esa televisión nueva, esa radio, ese carro nuevo, ese celular nuevo, ese viaje. Sin embargo, será demasiado tarde. Las deudas serán como arenas movedizas que los ahogarán por completo y el matrimonio se disolverá. ¿Cuál es el peligro de racionalizar? Lo que llevó a Ananías y Zafira al autoengaño fue la racionalización. Quizás pensaron que se merecían conservar la totalidad de la suma del dinero, y con seguridad racionalizaron que nadie sabría cuál era la cifra exacta. Sin duda, se refugiaron en la antigua excusa de que ese asunto no era más que cosa de ellos y de nadie más. Era el mismo problema que tenía ese hombre que conocemos como el joven rico. Deseaba saber cómo ser discípulo de Jesús. El Señor le dijo que vendiera todas sus posesiones, las diera a los pobres y que luego lo siguiera. Cabe aclarar que esa no es una indicación para todos, sino solo para aquellos que, como ese joven, permiten que las posesiones los dominen. Sin lugar a dudas, ese joven racionalizó su derecho a conservar el dinero y consideró absurdo el requerimiento de Jesús. Jesús, que conocía el interior del ser humano, en Juan 2:25, se dio cuenta del error de la vida del joven rico. A fuerza de racionalizar las cosas durante años, el dinero había sido transferido, no de este joven a otra persona, sino de una parte de su ser a otra. Cuando el dinero pasa de la mano al corazón, es allí cuando uno corre el verdadero peligro de caer en la trampa del dinero y de las deudas. Otro personaje de la Biblia llamado Demas también sufría este problema. Pablo le escribió a Timoteo: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Segunda de Timoteo 4, 9 y 10. No caigas en esta misma trampa. Muchas parejas manifiestan en su boda el amor por Cristo también y su iglesia, su compromiso. Mas luego, cuando les llega la prosperidad económica, racionalizan su camino hacia sendas que los alejan de Dios. Asegúrate de no caer en esa misma trampa. Recuerda, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Que el Señor te bendiga. Amén.